programa del día miércoles de La Garabato, de la radio comunitaria, saliendo en directo desde San Marcos Sierras para todo el país. No es un programa más, vamos a decirle a la gente que tenemos, vamos a tener una gran baja en este trío del amor. Matías nos abandona, porque justo el día salieron, bueno, igual por bien. Dejo la trieja, chau. Muy bien, muy bien. Pero va a estar acá miércoles feriados, no había ningún miércoles feriado, pero sí, bueno. Sí, tengo nuevas horitas de docente. Y él prefirió ser millonario a compartir con las amigas. Pero bueno, todo bien. No, preferí que entre ese dinero para pagar algo. No, vos tenés que fingir millonariedad. Riqueza, claro, no demos ocote. Sí. Con lo que gana un profe, obvio. Pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? Porque es un hasta pronto. Arre. Arre. ¿Quiénes son? No. 10 de la mañana, 15 minutos. Bueno, pero hoy, en lo que hasta el momento sería el último programa del trío negro, obvio. De las tres negras. Sí. Yo quiero decir que se abre una convocatoria. Un casting. Un casting para nuevos negros al aire. Sí. O sea, sí. Mujeres no. Abstenerse. No, tiene, porque ya somos dos. Tiene ya que haber somos una... dos. Hay que equilibrar. Claro, sí. Tiene que haber minoría de voces. O sea, necesitamos un hombre. Claro, sí. Necesitamos un morocho. Necesitamos un morochito. Preferentemente millonario. Siempre. Que pueda traer los desayunos. Que pueda. Sí, mira, que haga lo que no hacía este negro. Que haga lo que no hacía este negro. Tenemos un auspicio de desayuno que la rompe toda, sí. Chiquis. Quiero contar a la gente que si vos te acercás ahí a Libertad 1068... ¿Atropel? Ahora se sumó una tarta. ¿De qué? Chicos. Más asamblea. Ay, esa masa me encanta. Medio asamblea y medio sable. Sí. Ricota. Sí. Uy, sí. Lluvia de frutillas y chocolate. No, matame. No, chicos. Tienen que probar eso porque... No, tragame y escupime en Tropel. Así que para probar la tarta. Esperamos. No sonó bien esa publicidad. No. Ahora pienso otra. Supone que te pasas rápido a trabajar, te llevas un cafecito al paso, un vasito, tapita, tu qué tarta rico. Y vas caminando tipo New York. Ay, claro. Me encanta. Flashear New York en San Marcos. Total. Y estiletos. Así que, bueno, les esperamos Entropel. Ahí. Y este budín que estamos desayunando, que no sé dónde lo dejé. Acá en la cocina. No, creo que te lo comiste. No, también es de la negra, aromas y sabores. De la negra. ¿Este de qué es? De mandarina, zanahoria, ¿no? Con naranja. Una zanahoria con naranja. Pará, yo cada vez que voy a Entropel, ¿puedo degustar todo esto? Hay de todo. Tenés, mira, torta capsha. De ricota y siempre, pues soy fanática de la ricota, así que ahora escuchen la variedad. Ricota con chocolate, ricota con frutillas, ricota con lluvia de naranja, lemon pie, la ricota era lo que más. Temporada de ricota, bueno, no, pero temporada es rica. Temporada de ricota, claro. Temporada mi vida ricota. Es temporada de ricota. El otro día alguien me dijo, ¿cómo puedes comer una torta de queso igual? Y vos, se puede. La que puede, puede. Así que si y no querés... es por exagerar, pero hago la torta de ricota más rica de toda Córdoba. Así que no del se condado. La pierdan. Del condado. La más rica cosa. Del condado, Tropel. Tropel, ahí en Libertad, calle principal. Lo vas a encontrar rapidito. Pasate, que no te vas a arrepentir. Ahí está, el PNN. Bueno, y acá estamos, les decíamos, desde San Marcos. Vamos a estar hasta el mediodía. Este es el programa de La Garabato que sale las mañanas del lunes, sale al aire. Las mañanas del lunes, del miércoles y del viernes, cada uno de los días con un equipo diferente. Y acá está, este es el equipo de los miércoles. Era. Hasta hoy. No descargué nada de música para abajo, chicos, hoy. No, todo para arriba. Para abajo estamos nosotros. Hay que despedirse bien arriba. 3549-525153, que lo vas a ir escuchando también en la tanda para comunicarte, para mandarnos WhatsApp. Y si vos querés colaborar con este proyecto, ¿te gusta este proyecto? ¿Queremos pagarle un sueldo a Mati para que no tenga que trabajar de profesor? Claro, tenemos que pagar la luz. Necesitamos pagar la yerbita del mate que tomamos, los elementos de limpieza. Tenemos una cuenta amiga que es Garabato Comunitaria de Banco Credicop. Y ahí vos podés colaborar con este proyecto. Si te sobran 100.000, bienvenidos sean, se aceptan. Sí, claro. Pero si podés depositar 2.000, 1.500, 3.000, también suman y se agradecen de la misma manera. De a poquito se suma. Así que si podés, si querés, gracias. Bueno, la temperatura, les contamos un poco cómo estamos por acá. Si ustedes después nos quieren contar cómo andan ahí del otro lado donde nos estén escuchando. Por acá, anoche, así De la nada. De la nada, y pero avisados ya. Sí, se vino una tormentita eléctrica. Sí. Yo llegué a mi casa, voy a decir esto en presencia de mi hija, que no colaboró en lo más mínimo. Llegué y le dije, hay que recoger la ropa. Está toda mi ropa en claro, la soga. Claro, porque ayer bailamos. Ayer bailamos. Ayer lavamos ropa todos por acá. Yo colgué ropa antes de venirme al pueblo, o sea, muy temprano. Me dijo, sí, mami, como me dice siempre. Entramos, hizo la cena, tuve chef ayer. Se colgó. Nos costamos dormir 3 de la mañana. Siento, brum. ¡La ropa! La... En remera, calzones, ay, en pata, descolgando mi ropa. Ay, no, las espinas negras. No, ¿viste cuando decís? Es que estaba literal, no es que tengo muchas mudas de ropa. Era toda mi soga, dije no. Porque les contamos que hace un par de días que por acá por San Marcos hay mucha humedad. Estuvimos en Londres. Estuvo lloviznando 2 días seguidos. No es común en la zona. O por lo menos por acá. Y entonces, claro, se atrasó el lavado de ropa. Yo ayer también lavé ropa, pero a los que les quedó colgada, salieron corriendo a la noche con la tormenta eléctrica. Yo, creo que eran las 2:30 de la mañana cuando cayeron las primeras gotas, dije, ¡la ropa! ¡No! Me puse las zapatillas y salí así, así como estaba. Bueno, y así estamos. Y hoy amanecimos fresquito, sí, está fresquito, bastante húmedo. Pero bueno, vamos a ver, porque por hoy están anunciando también, o por lo menos ayer, hasta ayer había alerta de vientos fuertes. Así es. Hubo vientos muy fuertes en la madrugada, tipo 4 de la mañana. ¿Sopló? No, era tremendo. Ese no lo escuché. Sí, no, sí, eran no, muy, muy fuertes. Hay una alerta también de nevada. O sea, usted junta, esto es así, los tiempos que corren hay que juntar. Leña, tener la pelopincho llena. Por las dudas, todo. Una camperita a media estación y. Claro. La malla en la mochila. Y en el auto, auto, y si no en la mochila, pones polainas, tanga, bronceador. O sea, todo junto. Off. Allá me picó un mosquito, chicos. O sea, no, y un si poco. Te picó un mosquito. Bueno, y los que sobreviven en invierno son los radiactivos, así que hay que esperar qué efecto te da. Wow. Bueno. Era re apocalíptico. Bueno, te tiramos toda la buena onda en la mañana de hoy. Sí, estamos pum para arriba. Bueno, tenemos un montón de cosas. Hasta el mediodía vamos a andar por acá, así que podés conectarte con nosotros. Ahí nos mandás mensaje de WhatsApp. Nos podés escuchar por la página www.radiogarabato.com.ar, por el dial 88.3, o nos podés también escuchar por la aplicación, por la app que te podés bajar en el celu, que está buenísima. Así es. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece? Me parece. Sí, hasta las 12 te acompañamos con la mejor música. ¡Chau! Ahora se viene una lista de despedida sin cortes. Vamos a escuchar al grupo Frontera y a qué personajes haciendo ojitos rojos. Entonces me dice, pero el año que viene va a pasar. Y yo dije, el año que pasa, el año que viene, bueno, ahora apenas va a estar empezando, apenas vamos a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene, basta, el año que viene se va a volver a inundar. Dentro de 2 se va a volver a inundar, dentro de 3 se va a volver a inundar. Y en el 4 no se inunda más, no se inunda más. Carajo, no se inunda más. Hasta las 12, que alguien haga algo. Aquí un soldado caído, con el corazón partido, queriendo sobrevivir. Cuidado, me quedan pocos latidos, porque ya no estás conmigo.

Vamos con el picadito de noticias de la mañana. Vamos con un picadito. Dale. Vamos. Confirmaron la prisión perpetua a Luis Alberto Ramos por el crimen de Tehuel de la Torre. Fue un transhomicidio. Como les decía recién, ratificaron la condena a prisión perpetua contra Luis Alberto Ramos. La Cámara de Casación rechazó los recursos que había presentado y ratificó su condena a prisión perpetua por considerar que el hombre se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima por su condición de chico trans, además de que había una relación de amistad entre el victimario, quien apeló a una violencia extrema para dar muerte. Tehuel de la Torre desapareció hace más de 4 años y aún no fue encontrado su cuerpo, pero la justicia consideró que el condenado es el responsable de la desaparición y el posterior crimen. Así que se confirmó la prisión perpetua, una más o menos buena para la justicia. Vamos a, ya que estamos con casos judiciales, bueno, causas y condenas, liberaron a Eva Mier y Alexia Abaigar, quienes son las chicas que habían tirado caca frente a la casa de Spert. Bueno, la Cámara de San Martín excarceló a Eva Mieri y bajo la caución a Alexia Abaigar, que también quedó en libertad. Apuntan contra Arroyo Salgado, Bullrich y Spert por el armado de las causas, por el armado de la causa a las chicas, o sea que los acusadores pasarán a ser acusados. Y por otro lado, confirmaron el procesamiento del policía federal que gaseó a una niña de 11 años. El agente Cristian Miguel Rivaldi fue confirmado como presunto autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad en concurso ideal con el delito de lesiones leves por la Cámara Criminal y Correccional número 1. Esto había sucedido, si recuerdan, hace un tiempo atrás. También habían intervenido desde el gobierno para desviar la cuestión, pero finalmente confirmaron el procesamiento del policía federal que gaseó a la niña de 11 años. Cristina Kirchner y los condenados deberán depositar más de 600.000 millones en 10 días. Una cantidad de números que me cuesta imaginar. El Tribunal Oral Federal número 2 ordenó este lunes que los condenados en la causa conocida como Vialidad, entre ellos la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, abonen una suma superior a los 600 millones de pesos en un plazo de 10 días hábiles. La medida fue dispuesta como parte del resarcimiento económico por el perjuicio ocasionado al Estado, que el tribunal calificó como beneficio directo derivado de un caso de corrupción de extrema gravedad. La que viene con todo, que no para, es Patricia, Patricia ahora, Patricia Bullrich, alista su ejército de infiltrados. Mientras sigue avanzando casilleros, la ministra aprobó un protocolo de acción para las fuerzas y creó una escuela para formar a quienes vayan a infiltrarse. En este contexto está la última movida de Patricia Bullrich, que es la consolidación de su propio ejército de agentes encubiertos que se moverán en las redes sociales, lo que implica que podrán interactuar también en conversaciones y chat de quienes son señalados como delincuentes desde el poder. A ver, viene con todo, le dieron la luz verde y Patricia no para. Esto seguramente va a seguir siendo noticia porque ver hasta dónde finalmente llega. Ella va por todo. Ella va por todo, eso está claro. Ella va por todo. Si alguien le dice no a esto, bueno, no importa, ya se me ocurre otra cosa. Ella, o sea, es como... Ella va. Vamos a ver hasta dónde se la deja, hasta dónde le permiten ir. Pero bueno, esta es la última de Patricia. La última, Patricia. Yo tengo otra de Cristina que dice que a través de un audio, Cristina Kirchner le pidió a los jubilados organización política para enfrentar a Milei. La expresidenta Cristina Kirchner a través de un audio pide a la organización política para enfrentar al gobierno de Milei, que lo acusa de convertir al sector previsional en una de las principales variables de ajuste. En un mensaje difundido ayer y a través de un audio, se me cerró la nota. A ver. Hermoso. Mientras vos lo buscás, también estuve. No la tengo ahora para ampliar, pero se viene un streaming de. La participación de. En un horario concreto, día concreto. Ah, ¿sí? Sí. de Cristina. Feynman va a estar chocho. Feliz. Sí. Feliz. Acá, perdón, acá encontré. A través de un audio les pide que a través, en este momento difícil para el sector, porque están siendo una variable de ajuste del gobierno, tengan fuerza y enfrenten semejante crueldad. No solamente por los montos de las pensiones y jubilaciones, sino por los remedios del PAMI que ya no llegan y la pérdida del poder adquisitivo que han tenido. Recordemos que los jubilados perdieron absolutamente todo. Ahora sí. En el Bademecum se agregaron un par de medicamentos, pero que son un chiste porque son medicamentos del tipo, no sé, ibuprofeno, sí. Los paracetamol, no es que los que de verdad necesitan para poder tener una buena calidad de vida. Los discursos de odio del gobierno siguen creciendo, pero diputados le pone límites. Fuerte repudio a Milei, Esper y militantes oficialistas, referentes sociales, legisladores, periodistas y juristas relataron y rechazaron las agresiones que vierten el gobierno y sus seguidores. También repudiaron la persecución política contra Cristina Kirchner. Bueno, más allá de que el gobierno de turno, representantes del gobierno de turno, siguen con sus discursos de odios y demás, se está moviendo, hay una parte de los diputados que se están moviendo para intentar y poner límites por donde se pueda a esta locura, ¿no? Sí, tengo otra que tiene que ver con la justicia. ¿Se acuerdan del caso de Ian Moche? Sí. Bueno, un fiscal determinó que la cuenta de Twitter de Milei es institucional y lo complica en el caso Libra. La justicia resolvió que la cuenta de Javier Milei de X es presidencial y no personal. Así que el fiscal federal número 2 de La Plata, Oscar Gutiérrez Eguía, dictaminó que la cuenta de X del presidente es institucional, lo que complica la defensa oficial frente a la denuncia presentada por la familia de Ian. El mandatario había intentado argumentar que publica como un ciudadano común, pero el dictamen sostiene lo contrario. La cuenta tiene tilde gris, una insignia que se otorga solo a jefes de Estado y funcionarios de alto nivel. El perfil está registrado como economista, pero está verificado como una cuenta presidencial. La denuncia fue impulsada luego de que Milei atacara públicamente a Ian, vinculándolo con el kirchnerismo, lo que desató una ola de hostigamiento digital, incluyendo la difusión de datos personales con su escuela y domicilio. Esto fue tremendo. La familia solicitó la eliminación del posteo y, ante la falta de respuesta, recurrió a la justicia mediante una medida autosatisfactiva. El abogado Andrés Gil Domínguez sostuvo que el objetivo es claro, proteger la integridad del menor. Cada día que pasa, el agravio se profundiza, afirmó. El impacto del dictamen también afecta a la causa por la estafa de la criptomoneda Libra, que Milei promocionó desde la misma cuenta. El juez federal, Alberto Recondo, validó la postura del fiscal y confirmó la competencia federal para avanzar en ese expediente, contradiciendo al gobierno que buscaba desligarse, diciendo que fue una acción privada. Así que bueno, se le complican las cosas. Claro, no es lo mismo que el mensaje esté en una cuenta del presidente de un país. En la cuenta oficial. En la cuenta oficial de un presidente de un país, a que sea un particular. Cuenta, claro, ¿no? Su cuenta privada. Paramos. Su cuenta privada. Claro. Claro, dice, esta resolución marca un precedente importante. Las publicaciones del presidente en redes no son ajenas a su investidura. Lo que dice desde su cuenta oficial tiene consecuencias políticas, jurídicas, humanas y ahora también judiciales. Bien. Veremos. Me gusta que le sucedan estas cosas. ¿Del exterior? Una dale, internacional. Yo después tengo una sobre el quebracho blanco. Ah, dale, una de acá, esa. Vamos y volvemos. Nos pegamos un viajecito a Brasil. La fiscalía brasileña. ¡Ay, qué lindo! Mira, está saliendo el sol. Y salió el sol, es verdad. La fiscalía brasileña demandó una dura condena para Bolsonaro por el intento de golpe. La fiscalía brasileña asegura que hay pruebas suficientes para condenar a Bolsonaro por intentar alterar el resultado electoral del año 2022 en ese país. El expresidente continúa negando los cargos, llamándolos parte de una persecución política, mientras que el gobierno brasileño responde a las sanciones económicas de Trump. Bueno, acá entra también un coletazo de actualidad del país vecino. Pero concretamente es que el expresidente Bolsonaro y sus aliados enfrentan hasta 40 años de prisión con esta demanda. Wow. Esta condena, ¿no? Y bueno, parece que las cosas a veces se empiezan a acomodar de a poquito, de a poquito, de a poquito. Demasiado lento. Y sí. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, yo tengo esta de Pablo Riveros, director general del Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la provincia de Córdoba. Dijo que la extracción del quebracho en Villa Allende representó una gran oportunidad perdida. Responsabilizó al intendente Pablo Cornet y aclaró que el Movimiento Verde Cordobés acompañará al peronismo cordobés en las próximas elecciones para enfrentar el proyecto del presidente Javier Milei. En una entrevista que dio ayer, el exintendente de Villa Ciudad Parque afirmó: se perdió una gran oportunidad de sintetizar el extractivismo que se lleva puesto todo y el cuidado de la naturaleza. Claro, porque estaba la posibilidad de resolverlo como haciendo una rotonda. Que esa, ¿no?, avenida tiene varias rotondas. O sea, no es que sería, claro, una rotonda que tiene rotondas. O sea, sí, una más. Sí, sí, sí, sí. Ahí era como, hay que hacerlo y hay que hacerlo. No importa, no negociamos nada. Un poco fue por ese lado, ¿no? Todavía queda un poquito de esperanza, ¿no? De que sobreviva. Yo he leído muchos que dicen, bueno, adiós, quebracho. Pero todavía hay una posibilidad de supervivencia. Es muy poquita la posibilidad, ojalá que sí, pero no sé. Yo no soy muy optimista en esto, ¿viste? Es como... Es un árbol muy viejito. Sí, sí, sí, claro, sí. Vamos a ver en cómo sigue el caso. Y con respecto al tiempo que hablábamos hace un ratito, se viene un ingreso de un frente del sur de viento que va a traer frío, bueno, vientos fuertes, algunas precipitaciones dispersas. Esa es la, o mejor dicho, ese es el pronóstico para Córdoba, para nuestra zona. Acá sabemos que a veces se produce un microclima. Tenemos, ¿no?, a veces leemos las noticias generales del clima en Córdoba, pero acá a veces varía. Vamos a ver qué pasa, no sé. Yo por las dudas sigo llevándome la bufandita. Como yo digo. Bueno, y acá un poquito más locales. Este 19 y 20 de julio, en la Escuela Roque Sáenz Peña vuelve a albergar el encuentro de escritores, dibujantes, historiadores, curiosos, divulgadores y vecinos para darle a las publicaciones y las creaciones de nuestro territorio. Viene el Viva Felisa. El de año pasado estuvo hermoso. Yo me acuerdo que llovió, pero estuvo hermoso. Así que, bueno, nos acerquemos, apoyemos, colaboremos y participemos de todo esto que se produce en nuestro pueblo, que la verdad es muchísimo el esfuerzo. La gente está esperando. No son las vacaciones soñadas para nadie, pero no nos privemos de eso, de salir, de ver, de compartir y de apoyar al que está haciendo algo para sobrevivir también. Claro que sí. Y si estás acá por San Marcos de visita, bueno, bienvenido, bienvenida, bienvenide a San Marcos. Si estás por la región y querés venirte a pasar unos días, o si estás escuchando de otro lado y decís, ay, me voy a San Marcos, ¿está bueno San Marcos en el invierno? Está buenísimo, venite, que está bueno, está bueno. Si te agarra el frío en el medio del pueblo, te vas a atropellar. Atropel, y me tomo un café con budín y con tortas. Y además, en estas vacaciones de invierno, hay agenda con un montón de espectáculos. Hay un agendón, ¿eh? Sí, hay un movidón cultural increíble, como siempre, como todo el año, pero reforzado en las vacaciones de invierno. Así que, San Marcos, aquí estamos, y estamos transmitiendo desde la Garabato, desde la comunitaria, para todo el país. Para todo el mundo. Y voy a tirar un mensajito así a los papás que salen, a que van con sus hijos a ver obras de teatro o de cine. Aprovechen, ese es el momento de sentarte al lado, de quedarte, de compartir. Se hacen grandes muy, muy, muy rápido. 10 de la mañana, 42 minutos. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. La 21. ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla?

me encanta porque yo estaba pensando, ¿no?, en esto de que Mati se va el miércoles, no viene. Yo me tengo que acordar de traer los lentes, porque yo vengo auspiciada con los lentes de Mati hace un tiempo ya. Porque te salva, y justo te viene. Porque me salva. Sí. Así que... ¿Los perdiste o no o te lo olvidaste? Están en tropera al lado de la máquina. Y me olvido de meterlos, claro, me olvido de meterlos al bolso. Pero bueno, prometo que voy a crecer. En fin. Mami, te mando un beso. ¿Cómo no hacerlo en mi último programa? Le vamos a decir... Todo va a ser melancólico. Le vamos a decir a mamá de Matías que tiene la obligación... Porque me mandó un mensaje, por eso. De seguir escuchándonos y nos mandándonos mensajitos, porque si no, esto... Sí, yo creo que sí. Sí, va a seguir. Va a seguir, siempre me pregunta. Dice que llovió por allá también, así que... Está lloviendo por todas partes. Está medio generalizado, sí. Tengo una noticia que después... Escucha. Es algo que vendrá. No importa cuánto hay. Escucha. Sí. En tus bolsillos hoy. Es verdad. Sin nada hemos. Sin nada hemos venido. Esta es de la banda de Golden Rocket, ¿no? Sí. Bueno, 90 furioso lo que estoy diciendo. Pero lo voy a linkear. El otro día, en un portal, no me acuerdo en cuál, estaban ahí rumoreando con la posibilidad de que vuelvan a hacer algo. Todos los actores y actrices de la banda del Golden Rocket. O sea, ¿qué pasó? Chicos, ¿cómo sería? Mucho tiempo. No, pero ¿cómo sería? ¿Qué hubiera pasado con esos personajes? Sí. O sea, ahora que tienen todos 40 y pico, 50 no, más. No, ¿cuánto más? Tienen? Más. Sí, 50. Yo me hago el joven yo. Sí, yo sí. 40 y pico. ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto tienen? 32, y Araceli González tiene casi 60. Claro, están todos Suar ahí. Suar tiene casi 60. Wow. Sí. ¿Te imaginás? Todos los Golden Rocket así con la cara desfigurada de... No, ¿cómo la cara desfigurada? Y sí, porque por el voto. No, Diego Torres se mantiene con cirugías constantes. Algunos algunos se metieron piqui y no quedaron nada dignos. Fabián Vena, a mí me gusta, tiene una vejez digna. No se toquen la cara, chiquis. Ahí la negra está... Googleando. Está googleando fotos actuales de los de la banda del Golden Rocket. Fabián Vena a mí me parece que envejeció bien. Vena, vos decís que bien. Sí. Bien. Viste que hay gente que envejece bien. A mí hay actores que me gustan más de viejo que de joven. Yo lo veo y tiene cara de 56 años. Bien. Bien. O sea que Vena tiene 56. A mí Fabián Vena aparte me encantaba. Diego Torres, no, chicos. Diego era lindo. Digo era porque ahora no está tan... No le favoreció mucho. Está igual a su mamá. ¿A Lolita? Es Lolita con barba, chicos. O sea, 54 años y es Lolita. Tiene una teñidita. Sí. ¿Para qué? ¿Y el otro quién era? Suar. Sí, no sé cómo anda con el Botox ahora, pero le dio para que tenga también. Sí, le dio lindo. Yo creo que Adrián Suar ya lindo. No recuerda su cara. Y esa cara no tiene lugar a arrugas, pero... No, me gusta porque no es que se puso un exceso de Botox. Ahí. Se dejó unas arruguitas dignas, tipo, bueno. Claro. Él tiene 57 años, chico. Yo de los chicos de la banda del Golden Rocket me quedo... De los jóvenes. Se me fue el nombre. El de pelo largo. Diego todos Torres. Tenían pelo largo. Diego Torres. Sí. Pero de también grande... También estaba Germán Palacios, que era el primo que apareció después que nadie quería. Sí. Ah, mirá cómo te la tenías. Mirá cómo te la tenías. Bueno, no sé. Estamos preproduciendo la vuelta del Golden Rocket. Ah, Germán Palacios. No me puedo acordar. El de ojos claros. 62 años. Estaba Julián Weich. Está grande esta gente. Está grande esta gente. Claro, Julián Weich también apareció. Claro. Ahí. Hugo Arana. Y después de las chicas, Araceli. Gloria Carrá. Gloria Carrá, y había una morocha que... Eleonora nunca... Wexler, ¿no estaba también? No, la Wexler no estaba. La Wexler no. Había una morochita que era como nueva. Mondino. Esa. ¿Pato? Que después no sabemos... No, Pato no. ¿Pato Mondino? Pato, te mandamos un beso. Un beso, no, Pato no. Pato que está los lunes. Sí. ¿No? Está participando en el equipo de los lunes. Sí. De que alguien haga algo. Hay una noticia que después... vamos a ampliar Marisa un poquito. Marisa Mondino, ahí está. Marisa y Carolina Mondino. Fall. Carolina Fall, claro. Todo, no sé de quién es. Todos íconos de los 90. Carolina Fall, me había olvidado su cara. Carolina Fall. Bueno, las tías. Las tías. Las tías recordando. Patty y Selma están recordando el pasado. Sacaron el álbum de fotos. Sí. Una noticia que después vamos a ampliar un poquito en el segmento ESI del día de hoy, junto con otra. Que también vamos a traer a colación. Pero esta tiene que ver con acusaciones de discriminación. Una polémica en España, porque un jugador de fútbol contrató a... Me río irónicamente porque lo llevo hacia el lado del humor, después vamos a charlar sobre esto. Contrató a personas con enanismo para su fiesta de cumpleaños. Y se armó un despelote. ¿Por qué me río? Porque el enano le salió al cruce. O sea, le respondió. Después vamos a ampliar esto y también a ver qué opinan ustedes ahí del otro lado. Wow. No, porque hoy decíamos con Vero, fuera del aire. Yo soy muy irónico y lo reconozco, por eso lo digo previamente a lo que voy a comentar. Y le decía, bueno, pero si el enano, la enana, aceptó... Está de acuerdo. Está de acuerdo, recibió dinero y aceptó ese trabajo, que es lo que el enano dice, ¿no? Bueno, quizás hay que rever un poco la cuestión. Entiendo la polémica, pero bueno, después vamos a estar ahí. Ay. Ahondando a ver qué opinan ustedes del otro lado. Bien, dice la mamá de Mati que sí nos va a seguir escuchando. Ah, sí, voy a seguir escuchando, sí, al de la radio. Gracias. Me emocioné. 10 de la mañana, 55 minutos y acá, así estamos. Acá estamos. Hoy es un miércoles de charla con las tías. Es Me un había miércoles, olvidado. Hoy es un free. Me había olvidado que Carolina Fal se casó con Santos Biasati. Con Santos Biasati, claro. Claro. ¿En sí. serio? Claro. Sí, sí, se casaron. Dejó la... Claro. Tiene dos nenas. Cambió el rumbo de cambió su... Cambió por libertad. medio karaoke. Uy, y eso que todavía no llegamos a las 11 de la mañana. Todavía no. Bueno, nos vamos a escuchar un tema y nos vamos a la tanda. Dale. Sí, no era una consulta. Era una orden. Era una orden. Claro, bueno, no sé, sigan ahí, nos pueden escribir 3549525153. Salió. Con la esquina así tenemos una cosa en común y es la siguiente. El FMI es una entidad que se dedica a prestar dinero a gobiernos corruptos. Los gobiernos deberían poder autoadministrarse y manejar el dinero de la gente y no robárselo para ellos mismos. Entonces, a diferencia de la izquierda, nosotros sabemos que es la casta política la que genera todo este problema. Porque el dinero no le llega al pueblo y no llega donde tiene que llegar. Los muertos se los quedan. Pero si tenemos eso en común. Hasta las 12. No nos gusta el FMI. Que alguien haga algo. Sabes

Bueno, desde la Municipalidad de San Marcos Sierras, hace 16 minutos se subió una carta que dice: expresamos nuestro más enérgico respaldo al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, reconociendo su rol estratégico para el desarrollo productivo y la seguridad de los productos que consume la población y el fortalecimiento de las economías locales. Manifestamos nuestra profunda preocupación por las graves consecuencias que implicaría la aplicación del decreto 46.2/25, que limita seriamente las funciones del organismo y dispone la prescindibilidad del 30% de su personal. Esto impactará directamente en el área clave como finanzas, contrataciones, compras, capacitación, liquidaciones, análisis de datos y servicios legales, entre otras, afectando el normal funcionamiento de la institucional del INTI en todo el país. El INTI no se toca. En nuestro caso particular, queremos destacar especialmente el valioso acompañamiento del Instituto en material ambiental a través de la asistencia técnica en gestiones de residuos sólidos urbanos y la realización del informe hidrogeológico, que es fundamental para nuestra localidad. Seguimos dando pasos fuertes en defensa irrestricta del INTI y de cada uno de los puestos de trabajo que hacen posible su tarea diaria al servicio del desarrollo nacional. Esto está en las redes de la municipalidad, adherimos totalmente. Bueno, y el día de hoy a las 12:30 del mediodía se van a concentrar varias radios comunitarias en la puerta del ENACOM. Esto es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero nos afecta a todos los que formamos parte de los medios comunitarios, que van en el día de hoy a la puerta del ENACOM. Hay 7 millones de pesos que no sabemos cuál fue el destino. Esta es una nota de CDM Noticias. Dice: desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, y la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas, CONTA, y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, advirtieron que mientras el Gobierno Nacional sostiene con pauta publicitaria a medios aliados a través de YPF, el interventor del ENACOM, Juan Martín Osores, mantiene paralizado el fondo de fomento para medios comunitarios. Además, reclamaron que no hay información oficial sobre el destino del impuesto que por ley debería financiar ese fondo. El gobierno de Milei puso un interventor a dedo, violando cualquier tipo de normativa de cara a cómo tiene que manejarse un organismo como ese, que debe ser plural, democrático, con participación de la oposición, de las universidades, de la sociedad civil, afirmó el presidente de Farco, Juan Salvador de Luz. Según las organizaciones, el organismo no solo incumple actualmente la ley, sino que además adeuda millones de pesos a medios por proyectos ya aprobados. Denuncian que el Estado sigue recaudando fondos específicos, pero no se rinden cuenta, no se rinde cuenta de su uso. Hay aproximadamente 7.000 millones de pesos que no sabemos cuál fue el destino. Acá hay un incumplimiento de la ley gravísimo, porque el impuesto de la comunicación audiovisual se sigue recaudando, lo pagan todos los medios, desde Aire Libre, Estación Sur, hasta TN. El 10% de ese impuesto, que debería ir justamente para generar el fondo de fomento concursable, se sigue recaudando, pero no sabemos dónde está la plata. Así que esto es un escándalo que ya debería ser realizado hasta por el Congreso de la Nación, por la Bicameral de Comunicación, y es eso lo que queremos poner sobre la mesa hoy, agregó el presidente de Farco, Delu. Así que la asamblea se llevará a cabo en el día de hoy, miércoles 16 de julio, 12:30, en las puertas del ENACOM. Esto es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 11 de la mañana, casi 15 minutos. Hace un ratito tiré el titular de lo que había pasado en la polémica en España. Bueno, ¿qué pasó? Esto es para que lo pensemos, a ver qué piensa usted del otro lado. Un jugador de fútbol que además tiene fama, o mejor dicho, ya venía haciendo fiestas con espectáculos, llamémosle así, llamativos. Venía festejando cositas. Bueno, en este caso, este señor que cumplió 18 años lo festejó con una lujosa fiesta con más de 200 invitados en una casa de campo, etcétera, etcétera. El punto acá es que contrató a una persona con enanismo para que forme parte del show principal o de uno de los shows principales de esa fiesta. Entonces, obviamente, esto trajo cola porque generó una gran polémica en España y la Asociación de Personas con Acondroplasia y otras displasias esqueléticas, que es la asociación que nuclea a las personas con discapacidad y dentro de ese grupo de personas también a las personas con enanismo, aseguró que va a presentar acciones legales. Sin embargo, una de las personas que fue parte del show, una de las personas con enanismo, salió al cruce de esta asociación y ahí es donde se instaló la polémica. El tema es el siguiente. La asociación obviamente anunció que va a tomar las acciones legales porque forma parte de lo que esta asociación hace, ¿no? La asociación recordó que la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad prohíbe expresamente los espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana. O sea, ese es el apartado que tienen y por eso accionaron. Pero la persona con enanismo salió al cruce y dijo: nadie nos faltó el respeto, que nos dejen trabajar en paz. Pidió mantener el anonimato esta persona, pero al mismo tiempo dijo discrepar con el comunicado de la asociación. Y dijo: desde hace un par de años esta gente nos está perjudicando, quieren prohibir un trabajo que nos gusta y en ningún caso han ofrecido trabajo o cursos a la gente afectada. O sea que les sale el cruce y les redobla. Y la polémica está instalada. ¿Qué onda? No sé qué opinarán con todo esto, pero voy a linkearlo porque se está por estrenar una serie en Netflix, la segunda temporada de una serie en Netflix, que también incorporó personas con discapacidad o con capacidades diferentes. Estoy hablando de División Palermo. No sé si tuvieron posibilidad de ver la primera temporada. Vi la primera, sí. Se va a estrenar la segunda temporada y es un humor muy especial, digamos, en relación a esta temática, porque tienen dentro de sus personajes a personas, actores, actrices con capacidades diferentes. Y en una parte de una nota que le hacen por el estreno de la segunda temporada, se refieren a esto, ¿no? Y le preguntan sobre los límites para hacer humor. Y ahí es donde los guionistas se ponen de acuerdo en que lo malo es que el chiste no sea gracioso, pero que además ellos tuvieron también, o tienen todo el tiempo, la contención de ciertas personas especialistas en el tema para ver hasta dónde ese humor en la serie puede ir, hasta dónde no. Digo, está de alguna manera chequeado esto, pero hay una decisión en la incorporación de estas personas. En un momento le preguntaron a los guionistas si encontraron buena receptividad de las diferentes minorías. Y coinciden en que sí, que hubo una cantidad de personas muy importante con alguna discapacidad que les escribieron para ser parte de la segunda temporada, para participar. De hecho, hay una expectativa muy, muy grande, según ellos, dentro de las minorías con esta posibilidad de transformarse en actores y en actrices. En esta segunda parte aparece un actor, un personaje que el actor real tiene síndrome de Down, también ceguera, hay otro actor ciego, otro personaje ciego, también hay un personaje con enanismo, otro personaje, pero que no en la vida real, sino que la actriz lo interpreta, que es está en silla de ruedas. Digo, hay minorías desde capacidades diferentes o desde discapacidades presentes en los personajes. Y bueno, tiene que ver más o menos con la misma línea, ¿no? Cada uno, cada una tendrá su opinión al respecto, pero la realidad es que sucede y en España el enano diciendo, bueno, déjenme trabajar, si yo estoy de acuerdo y yo en ningún momento siento que me falten el respeto. La asociación, obviamente, actuando de acuerdo a lo que debe hacer, que es la dignidad de esta persona, de la persona con discapacidad, por eso tiene que actuar al respecto. Y trayéndolo aquí, a nuestro país, División Palermo, segunda temporada, la primera también, con la incorporación de muchos personajes en los que los actores y actrices reales tienen discapacidades diferentes. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hasta dónde se puede hacer humor con eso? Bueno, esa es la polémica y la traemos aquí en la mañana del miércoles. En lo personal, me resulta un humor muy particular el de División Palermo. Lo disfruto, no voy a decir que no. Creo que está linkeado con el morbo del ser humano. Todos tenemos un poquito de morbo ahí con ciertas cuestiones. Pero también, por otro lado, yo, y esta es una opinión personal, me gusta que las personas con discapacidad o capacidades diferentes que quieran hacerlo, lo puedan hacer y que eso no se juzgue, ¿no? Yo comparto totalmente. Si no se sienten ofendidos, no sienten que se sientan burlados, está bien. Pero bueno, acá es una decisión igual, ¿eh? Por supuesto, y hay tela para cortar y seguramente muchas discusiones no de pelea, digo, de opiniones al respecto, y todas las personas somos diferentes, por lo tanto también puede pasar que a algunas personas esto les parezca positivo y a otras personas les parezca negativo. Por el momento, igualmente se hace. 11 de la mañana, 22 minutos. Yo puedo dolarizar, porque pondría de garantía esos 50 mil millones de dólares, me darían 10 mil millones de dólares cash. ¿Quién te lo daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés al OK? Hasta las 12. ¿Vos querés que te muestre el celular? Que alguien haga algo. She's fantastic. I knew she'd be a star. She could be. She could be great. She could be a major star. She is a star, George. The biggest star in the universe right now as we speak. Those love the set. The director's got all kinds of things. The director's hot. He's hip. He's here. He's going to be doing all kinds of things. He's going to change the color of the set. I like he's going to get a great idea for a blue. Don't change anything, George. He touches one thing, he's gone. I swear. He's history. I want to meet her. You got it. Anytime. Name the place. Name anywhere, any street. You got it. Now. He still after me. He just gave me a necklace. I don't know, I think it's real diamonds. Yeah, he thinks he can impress me by giving me expensive gifts. It's nice though. You want it? Yeah. 12. Y terminó y recaló en Boca por ver un minuto. Que alguien haga algo. Miren, un día como hoy, un día como hoy, pero del año 1532. Hace un montón. Hace un montón. No, ayer. Un día como hoy, que perdí, esperen que lo perdí. Habían pasado un montón de cosas. Miren, un día como hoy nació Rubén Rada. De mil. Pero eso no fue en mil. Producción, yo tiré el 1500 por tirar un número así. Producción, un tema de Rada. No, pero escuchen, nació Rada. Nació Divito, el de las caricaturas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes? ¿Qué? Chicos, ¿no conocen esa revista? No, es la revista del 1044, años. Pero es histórica. ¿Para cuál revista? La de Divito, el Museo del Humor. Es un dibujante. No, humorista. Capaz que si vio los es de la revista Rico Tipo. ¿Ah? Es muy vieja. No, amiga, cuando vean el dibujo se van a dar cuenta, chicos. Claro, por ahí viendo la. ¿Cómo se llamaban estas revistas? ¿Las Antiojito eran? Sí. Hasta Antiojito. Esas cajas de televisores completas. Yo también. Villiquen. Antiojito, ahí con Villiquen. Claro. Competía. Mi mamá nos compró. Mi hermana era Antiojito y a mí la Villiquen. ¿Cuáles eran las que tenían? En mi casa era Team Antiojito. Mi casa era re Team Antiojito hasta que nací yo y pedí Villiquen. Siempre, del otro lado del amor. Yo quiero Villiquen. A mí me gusta más la Y que, bueno, pará, nació Rada. Divito. A ver, yo les digo quién más. Había otro músico que dije, mirá vos. Cecilia Rosetto. La Rosetto nació hoy también. Rubén Blades. Ok. Ah, mira vos. Mirá. Nacimientos musicales. El 16 de julio, qué prolífero. Muy bien. ¿Qué fue? Todos los demás, bueno, no estoy diciendo porque no son músicos, estamos ahí como. Sí. ¿Quiénes son? Che, hay un saludo que nos llegó. A ver. Mira, dice: saludos, garabateros, para todis por allá. ¿Qué pasó que hoy no vino el frío que nos prometieron? Menos mal. Menos. ¿Y la lluvia en dólares? No, yo quiero decir una cosa. La lluvia en dólares está tardando porque hay un problema con los permisos aéreos y todo, ¿entendés? Entonces, estamos tramitando, pero llegando. Va a llegar, chicos, va a llegar. La misma persona nos pide un tema. ¿Qué tema? La Güera Salomé, de Lía Cruzet. Ah, ya la cumbia comenzó. El otro día hablábamos de cambiarle la letra. ¿Viste? Bueno, yo acá siempre cantaba La Abuela Salomé, no la Güera. Y además, atención, quiere participar por el sorteo de la conductora. Yo acá no sé cuál es el sorteo de la conductora. ¿Cuál es el sorteo? O querrá hacer el casting para conducir, no sé. Ah, debe ser eso. Abrazo grande, Raúl de los Sauces. Que es un nombre ficticio, Raúl de los Sauces. Raúl de los Sauces. Yo sé quién es porque le veo, porque le veo la foto, le veo la foto acá en el WhatsApp. Hacer la suplencia de Mati. Me gusta el casting, que se presente el casting. Que se presente, bueno, que venga con alguna zunga diferente a la que venía en el verano. Que venga con comida primero. Y con comida, bueno. Sí, que yo pensé en la zunga primero. Un asadito, vení puntual, es una buena, muy buena. Te queremos, Nico. Nadie decía nada. Bueno, nosotros también. Díganle que lo quieren, pobre. Ahí está escribiendo, ¿eh? Pará, y mientras nos escribe. Voy a pasar el tema, así que. ¿Se lo vamos a dedicar? Después. Bien. Sí, estoy buscándolo. Si bueno, suena, yo quiero decir que. Mientras Mati busca ahí, quiero contarle a la gente que se viene el Día del Amigo. Sí. Y. Este fin de semana. Este fin de semana es el Día del Amigo. Y hay una propuesta. Que a ver, me gustó, contame. A mí de turismo social. Sí. Yo soy como re pro de estas cosas, ¿viste? Vos decís, está bueno porque hay gente que por ahí no... De otra manera no puede ir a ninguna otra parte. Re van con las saliditas a las termas. Sí, están buenas. Está bueno porque no todo el mundo tiene acceso. Muy buena movida. Y hay una a Cura Brochero que me parece está buenísima. Sí. Uh-huh. No la estoy encontrando, pero... Si tenés ganas de pasar un Día del Amigo totalmente distinto, podés ir a acercarte a la casilla de turismo, averiguás y te anotás. Claro, porque ahí está toda la info. Día del Amigo. Ahí está toda la info y podés sacarte todas las dudas que tenga, que esté incluido, que no esté incluido, cómo anotarse, cuándo anotarse, hasta cuándo hay tiempo, etcétera, etcétera. La cabinita está ahí en la plaza, en la esquina. La cabinita está en la plaza, si no llamás a alguno de los chicos de turismo. Ahí yo les acabo de mandar un mensajito a ver si nos pasan la data bien. Es una buena, te subes una combi, te vas claro con tu amigo, sí. Amigo, y le decís, bueno, ¿sabes qué? Lo paso paseando. Viste que para el Día del Amigo se hacen muchas cosas. La gente como que... Sí, agarra que ese día el viernes le vamos a tirar las promos tropeleras. Hay unas cajitas que hay unas tartas grandecitas, tres chiquititas, y va a haber el Día del Amigo solo por ese día... Unos bombones o unas tartas rellenas con crema de Fernet, pero Fernet blanca, Fernet posta, rico. Para, yo voy a morder el bombón y como de licor sería. Tiene gustito de Fernet, una crema, ¿viste como un ganache de chocolate? Sí. Una ganache de Fernet. Qué rico. ¡Mamma mía! Así que prepárense, estén atentos. Invirtamos a nuestros amigos, a los que nos sostienen la cabecita, a los que nos bancan. Regálale un bombón de Fernet de tropel. Sí, o acá mira, juntémonos, tomemos mate, nos veamos, hagamos un asado, tomemos Fernet, no sé, juntémonos. Te voy a tirar acá que estuviste a la combi de la Muni y venía a disfrutar de un día en Cura Brochero. Domingo 20 de julio, 9 horas, salida desde la plaza. La Dirección de Turismo invita a participar de una jornada única visitando uno de los atractivos turísticos religiosos más destacados de Córdoba. Más allá de que es religioso, es muy lindo, quiero decírselos. Así que participen, inscríbanse por WhatsApp al 1160-37-7864. Claro que sí, y si hablamos de WhatsApp, el 3549-525153 es el nuestro. Nos podés escribir como hizo Lili hace un rato nada más. Buen día, chiques, está saliendo el sol, aleluya. Hoy está para un plato de fideos con salsa verde, la de zapallitos, perejil y ajo. Y yo me comería unos fideitos con crema de brócoli. Me compré unos esta mañana en lo de Dani y estoy ansiosa de comerlos. Sí, sí, rico. El mensaje de Nico dice que quiere ganarme. Quiero ganarme la conductora. ¿A cuál? Pero no sé. Si te quiere ganar a vos. ¿Qué es eso? Yo no fui en la sobonera. ¿Qué es? Mi compu haciendo una tarta. La negra un mensaje en vivo, un cosas. Streaming. Pero chico, esta compu se está abriendo sola. Recién se cerró, ahora se abrió. ¿Quién habló? Porque yo lo estaba mirando a Mati. Yo cosas de tartas no estoy viendo. Estoy... Yo tampoco. No sé de dónde salió. Una voz del más allá. Alguien, yo estaba pensando en tartas igual. Que nos hablaba de tartas. Bueno, que especifica qué conductora quiere ganarse. Porque... Sí. No sé de qué hablaste, ¿de chico? ¿Qué me estás? ¿Qué es eso? Bueno, gracias por todos los mensajitos, ¿eh? Muchas, pero muchas gracias. Y recuerden también que tenemos, cada vez que pasamos el WhatsApp, también les recordamos que tenemos un alias, que es Garabato Comunitaria, todo junto. que pertenece al banco Credicop y que si querés hacer un aporte, podés hacerlo ahí si te dan ganas para que nosotros podamos seguir estando aquí al aire. Aunque no parezca, son muchísimos los gastos. Hay cables que se rompen, copos que hacerle el service, hay que pagar la luz, auriculares, los insumos de limpieza. Así que bueno, si quieres colaborar, te sobran 100 mil, 200 mil, nos vienen bien. Te sobran 2 mil pesos, nos viene bien. No te sobra y sos recopado y bancás este proyecto y te gusta y querés colaborar, más que bienvenido. Son muy agradecidos todos los aportes que se hagan para poder seguir al aire. Bien, nos habían pedido un tema. ¡Apa! Y como somos cumplidores... Lo pedís, lo tenés. Lo pedís, lo tenés. ¡Apa! Va. A las 12, que alguien haga algo. Thank you. No sé, porque 2 minutos en radio no es lo mismo que en la vida. 2 minutos en radio es la vida misma. O sea, olvídate. Venimos al aire, acá estamos, seguimos acá hasta el mediodía. Venimos al aire me suena como venimos al pedo, ¿entendés? Venimos al vicio. Venimos al aire. Venimos al aire. Lo voy a implementar como, ¿viste? No, en vez de decir estoy al pedo, estoy al aire. Estoy al aire. Un rato. Sintonízame. Tengo 2 fechas. Dígamela. 2 fechas efeméricas. ¿Se dice así? No sé. Me gusta. Sí. Ponele. Vos bueno. Puedes decir lo que quieras, tu último día. Acá nadie te va a decir nada. 2 fechas eféméricas. No siempre, pero casi siempre los miércoles linkeamos, trato de linkear con alguna cuestión relacionada con la ESI. Bueno, hace un ratito lo de discapacidad y demás, y si las personas con capacidades diferentes o discapacidades pueden, tienen el derecho a hacerlo, a participar y de alguna manera alguien podría pensar a prestar su cuerpo para que se generen situaciones graciosas. Bueno, estuvimos hablando de todo eso. Que tiene que ver con la ESI también, pero ahora les voy a recordar 2 fechas que se sucedieron, 2 efemérides. Una es del 14 de julio. El pasado 14 de julio fue el día de bigénero. Entonces vamos a contar un poquito, les voy a contar un poquito a qué refiere. El día bigénero es el Día Internacional de la Visibilidad No Binaria. Se celebra los 14 de julio, todos los 14 de julio, y para que sepamos de qué se trata, si no lo sabe usted ahí del otro lado, las personas bigénero son aquellas que se identifican con 2 géneros diferentes, ya sea de forma simultánea o en diferentes momentos. Bajándolo al llano, vieron que yo siempre hablo de que somos seres humanos y que necesitamos meter en nuestras categorías lo que pertenece a una cosa, lo que pertenece a la otra, que en general somos bastante, utilizamos la dualidad para eso, ¿no? El blanco y el negro. Si es esto, no es esto, y si es esto, no es lo otro. Necesitamos cajoncitos bien diferenciados. Necesitamos cajoncitos. Bueno, trayéndolo al llano, la cuestión no binaria en relación al género tiene que ver con estas personas a las que quizás ves en la calle, te las cruzás o las ves en algún medio de comunicación y empezás como a decir, pero es un chico o es una chica, es femenino o es masculino. Como si eso nos cambiara, ¿no? Algo. Claro, como si eso pudiera cambiar a la persona, ¿no? Claro, tal cual. Pero por suerte yo siento que es una pregunta cada vez menos frecuente. Sí, sí, porque las nuevas generaciones, por suerte, lo están construyendo desde otro lugar, que es esto que hablamos siempre en la columna, ¿no? Claro, yo el otro día escuché una parejita así, bueno, con una nena, estábamos todos en el mismo lugar cenando, y le preguntaron, ¿qué es? ¿Tu amigo es neno o varón? La nenita se dio vuelta y le dijo, ¿y qué importa? Fue como, bien, ¿viste? Toma. Como, sí, claro. Y está buenísimo eso. Bueno, el 14 de julio fue el Día Internacional de la Visibilidad No Binaria. Actualmente hay muchos, a ver, hablo de artistas porque es quizás en las redes que los podés ver, pero personas no binarias cada vez hay más y te las podés cruzar ya y lo traía al llano para que se entienda de qué hablamos con la visibilidad no binaria. Es eso. Un día quizás están más femeninos, más femeninas. Otro día más masculinos, más masculines. Otro día las dos. Y ahí. Muy bien. Bien. Eso fue el 14 de julio. El 15 de julio se conmemoraron, digo conmemoraron porque es para conmemorar, para celebrar, 15 años del matrimonio igualitario en Argentina. ¡Wow! ¿15 años ya? Sí, fue el 15 de julio del 2010. Obviamente que el matrimonio igualitario es una, me gustó esta frase, es una revolución social del debate público, ¿no? Revoluciona un poco la cuestión. La sociedad es diversa, por lo tanto, bienvenida esa revolución sobre lo diverso. Por supuesto que, bueno, hubo muchas notas recordando cuáles fueron las primeras personas que pudieron casarse aquí en la Argentina, personas del mismo sexo. Yo estuve ahí investigando un poco para pasar un par de datos en relación al matrimonio igualitario. El primer país que oficializó, podemos decir, el matrimonio igualitario, que fue aceptado, fue en Países Bajos. Y fue en el año 2001. O sea, antes del 2001, no. Recién en el 2001, en Países Bajos, Dinamarca fue el primer lugar en donde existió la ley de matrimonio igualitario. Argentina está en el 10º puesto. O sea, en orden. Claro. Argentina está en el 10º puesto porque lo hizo en el año 2010. En el mismo año que lo hizo Argentina, que Argentina legalizó el matrimonio igualitario, estuvo Islandia y Portugal también. El mismo año. Mismo año. Wow. Bueno, la lista es muy grande. Hay 39 países que... ¿En que, todo el mundo 39? Sí, y ahora te voy a contar cuántos no. Wow. 39 que sí. El último fue Tailandia, este año. Claro, fue este año. Sí, el último fue Tailandia, que lo hizo este año. Y la contrapartida de esto, la contracara de esto, es que criminalizado esto está en 67 estados. O sea, en 67 estados del mundo se encuentra la criminalización sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Casi la del mismo género. ¿Sudáfrica también fue uno de los pioneros? Sí. Mira, sí, pero atención, porque casi la mitad de África aún no. Mira vos. O sea, el Sudáfrica sí. Sudáfrica sí. El resto no. Sudáfrica fue uno de los primeros. Pero el resto de los países de África aún no. Tampoco Caribe, algunos del Caribe y algunos de Asia y Oceanía. Pero la mayoría de los países que no, que aún lo criminalizan, son en África, en el Caribe y en Asia. Pertenecen a estos continentes. Wow. Bueno, eso. Un poquito de data y está bueno recordar. 14 de julio, entonces, fue el Día Internacional de la Visibilidad No Binaria. Y el 15, la conmemoración, el festejo por el matrimonio igualitario en Argentina, que la sanción fue el 15 de julio del 2010. Mira vos, el mismo día que cumple años nuestra compañera Antonella Miotti, le mandamos un beso. Beso, Anto, sí. Qué loco, ¿no? Bueno, te voy a contar algo que me llamó la atención, ¿sí? Estuve viendo, a ver si vos la tenés. ¿La tenés esta mujer, Alejandra Locomotor Oliveras? Sí. Bueno, ¿sabías que tuvo una ACV? Escuché algo. Así que bueno, se me trabó la lengua. La locomotora Olivera, reconocida por su trayectoria como campeona mundial de boxeo en 6 oportunidades y actual convencional constituyente de Santa Fe, fue internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital José María Cullen en Santa Fe tras sufrir un accidente cerebrovascular isquémico. La deportista de 47 años ingresó con una ACV que comprometió la función motora de su lado izquierdo y la evolución del ingreso ha sido estable, pero continúa con su cuerpo paralizado. Me llamó muchísimo la atención. No sé por estaba qué. Bastante influencer, no sé en el último tiempo, ¿no? Pero... Y ella estaba. Tenía un debate justo por la reforma constitucional santafesina. Ajá. Esto le ocurrió horas antes, así que no pudo participar. Y aparte ella siempre, bueno, lo poco que vi de ella, ¿no? Con una forma muy particular, que eso violenta la... Violenta positiva. Claro, eso la hacía claro. Ser lo que es, ¿no? Obviamente, y por eso tenía la llegada que tenía. Pero siempre a favor del deporte, de la salud, claro. ¿No? Del vos de estar bien, además, de quererte, de cuidarte. Qué loco. Me llamó mucho la atención ayer. Y otra cosa, bueno, yo ya lo sabía y yo leí que Bilardo ya no reconoce a nadie. Me dio una penita, lo vi en una foto, así que nada. Sí, era noticia de hoy también, sí. En varios portales. Sí, sí, lo vi como muy viejo. Dice, bueno, Salvador Bilardo, histórico entrenador de la selección argentina y campeón del mundo en el 86, atraviesa un delicado cuadro de salud y a los 87 años se encuentra retirado de la vida pública bajo cuidado constante debido a un síndrome neurológico progresivo diagnosticado en el 17. Él desde el 2018-19 ya no sale más públicamente. Claro. ¿Cuántos años tiene actualmente? ¿Dice ahí? 87 años. 87. Hasta hace muy poco reconocía, por ejemplo, a la mujer, a alguna familiar. Ahora ya dicen que no reconoce a nadie. Uh-huh. Medio como un... Ya tiene alteración en la marcha, la pérdida de en el control urinario, ya... Qué locura la vejez. En el sentido de, estoy pensando, como siempre estoy hablando mientras pienso, puede ser peligroso. Pero digo, pensaba esto, qué loco la vejez, diferentes paradigmas, ¿no? De la vejez. Porque por otro lado tenés, voy a hablar de figuras de nuestro país, pero la tenés a Mirtha Legrand, que con 100 años casi se sigue emperifollando para ir a estrenos de teatro. Y otras personas de quizás un poco más jóvenes pasando por estas situaciones, claro. ¿No? Aparte la memoria que tenía Bilardo, esta noticia la tira Miguel Ángel Leme, uno de sus colaboradores cercanos durante toda su carrera. Él lo sigue visitando 3 veces por semana porque dice que aunque él no lo reconozca, él sabe quién es y que le debe un montón. Uh-huh. Cuenta él que ya no... Yo tengo una anécdota de Bilardo que la contó una vez en Teis Sport, que es que dice que él diría a la mujer que le decía, yo limpié todo hasta cada rincón. Entonces lo que él hacía, le escondía papelitos con el... Decían, acá no. Entonces cuando él venía, la mujer decía, no, mirá, vas a ver, limpié todo. Y siempre sacaba los papelitos y era como un juego que él tenía con la mujer. Y tenía, yo recuerdo, tengo muchos videos, ¿cómo se llamaban los videos de antes? Un VHS. Un VHS, tengo varios de Bilardo hablando, dando charlas, todo. Una memoria. Personaje interesante. Interesantísimo. Y bueno, ya hace mucho tiempo perdió gran parte de esa memoria. Así que... Personaje interesante y pintoresco. Sí, sí. De nuestro país. Bueno, estamos 11:54. ¿Nos vamos? Ay, ¿quién fue? Yo, volví. Ay. ¿Quién me habla? ¿Dónde estás? La voz de mi conciencia tiene voz de Vero. No, antes vamos a contarles que hoy, 15:30 horas, la asamblea de vecines autoconvocades es en el hostel Lo Que Faltaba. Es esta radio, sí. Es esta compu que hace eso. Bueno, la asamblea se hará en el hostel Lo Que Faltaba, al lado del SIC, por cuestiones climáticas, hoy, 15:30 horas. Nos recuerdan desde la Asamblea de Vecines Autoconvocades. Perfectísimo. Creo que dijimos todo. Lo dimos todo. Quédense ahí que viene Plan San Marcos. Sí. Gracias, Matu. Gracias, Mati, te amamos. Negras, las amo. Sos les bienvenido amo. Cuando quieras, cada vez que tengas paro. Sí. Feriado, sí. En algún recreo. No, ustedes saben que la paso muy bien. Sí. Ustedes saben que lo disfruto mucho, que me da mucho placer, que me encanta. Y bueno, obviamente el gracias es un muchas gracias y enorme a toda la Garabato por dejarme estar acá, por dejarme ser parte. Así que si prontito puedo, me vuelvo. Bien. Y esténse atentos ahí a nuestras redes, que quien dice sale un programita nocturno, no sé, ahora que volvió Pergolini. Y si vuelve Pergolini, volvemos nosotros. Volvemos decís, a las noches. Tengo que verlo, ¿no? Volvió Pergolini. Trajimos la banda, ¿no? Del nada. Golden a la memoria, o sea, chicos. Estamos re 90. ¡Qué peligro! Volvimos a vivir en los 90, sí. ¡Qué peligro! Bueno, pero podemos hacer una vuelta a los 90, remarcando todo lo que sabemos que estaba mal e igual hacíamos. Sí. ¿No? Es una forma también de desconstruirse. Sí, eso. Tal cual, está bueno, me gusta. A la noche. Sí, nocturno. O sea, lo grabamos temprano y lo pasamos a la noche. Sí, pero por las dudas. Ya por las dudas estamos durmiendo de que... todas. Sí. No, y además esto de decir lo que se piensa en el momento, mejor que vaya grabado. Sí, por favor. Pónganme un filtro. Pónganme un filtro. Uno al menos. Uno. Bueno, se va el que alguien haga algo del miércoles, pero el viernes... A las hay otro. 10 hay otro, ¿eh? Se sigue. Esto no para, sigue. Ah, qué antigüedad. Sigue. Que no pare, sigue. Bueno, quédense ahí, que ya viene Plan San Marcos. Termina esto, va la tanda y repasamos toda la agenda del pueblo. Como decían, nos reencontramos, nos escuchamos el viernes a las 10 Gracias, Negra. Gracias, gracias, Mati. Gracias, Vero. Gracias, Negra. Te esperamos en la minga, igual. Nos vemos en la minga. Obvio. Chau. Adjudicando, entonces le dije, el año que viene basta, el año que viene se va a volver a inundar, dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar, y en el cuatro no se inunda más, no se inunda más, carajo, no se inunda más. Hasta las 12, que alguien haga algo. Entonces me dice, pero el año que viene va a pasar. Y yo dije, entonces el año pasa. Muchos autos por la avenida, hora pico de mi pensar. Qué locura Buenos Aires, y mis dudas entre el bien y el mal. Sin embargo soy optimista, digo, ya me va a contestar. Y si no, que me mande una moto, con sus besos tal vez me dé igual. Sabe todo de mí, sabe todo. Que de golpe te aparezcas en mi cuarto, como saliendo del baño, y me recuerdes quién soy, qué soy. Casi nada me intriga más. Quiero todo de ti, quiero todo de ti, amor. Equivale a